tengo que comprar. Voy al bar de diseño La Búsqueda en San Martín 657. Entrás, lo mirás, te lo sirven, lo probás y si te gusta, te lo llevas. Todo Industria Argentina. La Búsqueda, San Martín 657. La Búsqueda.